sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este auténtico programa de Rock con Metales que presenta, que nos habla, Raúl García. Espero que estéis todos bien. Yo, la verdad, que intentando expulsar a un virus impulsor que invade ciertas partes, ciertos órganos de mi salud. Pero bueno, hoy por lo menos ya se me entiende, se me escucha al hablar. Puedo incluso vocalizar. Llevo una semana un poco fastidiada. La música del pendejo en sintonía y también con lo que es el nuevo single y videoclip. Ya tienen un nuevo vídeo de esta canción que se llama No te vayas, un nuevo adelanto de lo que supondrá el nuevo disco llamado Volcán. Yeah. no te vayas, cabrón. A veces es complicado entender o meterse dentro de lo que quiere decir un letrista, un músico, interpretar una canción, que cada uno se lo puede llevar a su terreno, pero cuando ve el videoclip, por ejemplo, es un buen punto de apoyo para tener las cosas más claras. La doble personalidad, que hay veces que a uno le juega malísimas pasadas, y el videoclip es muy interesante porque también tiene su dosis alta de violencia, que ellos engloban dentro de lo que son los garitos, el humo, el alcohol, las broncas, el sexo y el rock and roll. Esto que escuchamos se llama Junkyard Drive y lleva por nombre Mr. Rock and Roll. Gathered in tattoos, wearing golden rings. I step inside that smoky bar, where he's standing, staring at his face, and I hear myself asking, who are you, Mr. Rock and Roll? Who are you, Mr. Rock and Roll? I said, who are you, Mr. Rock and Roll? He said, I'm a man with a simple kind of life, living in the fast lane, rolling the dice. El sonido con gancho de Junkyard Drive, ese disco llamado Electric Love, que publicaron el pasado año 2022 y que lo hicieron desde Roskilde, desde Dinamarca, de donde son ellos, con temas como este Mr. Rock and Roll, que ya escuchaste en su momento y que volvemos a recuperar a propósito de lo que significa el feeling, la música, las secuencias sonoras, que a veces no hacen falta que sean complicados para que te llenen y te produzcan sensaciones arrítmicas que no dejan de ser interesantes. como por ejemplo Red Light King con este tema llamado Age of a Hurricane. Cuando digo que el rock and roll es arrítmico, me refiero a cuando lo bailamos nosotros. Por ejemplo, a mí me veis bailar rock and roll y decís, mira, un payaso bailando, pero me lo paso muy bien, ¿no? A eso es lo que me refiero, porque el rock and roll tiene un ritmo que lo flipas, vamos. En ningún momento hay que dudarlo de ello. Y Red Light King, sin duda, es todo un subidón, como ya te hemos dicho otras veces que lo hemos puesto aquí. En Mr. Virus, de hecho, esto es lo nuevo, lo último y lo que seguirá sonando en el programa, porque tiene todo ese gancho que la música te da directamente en canciones como esta Red Light Kit. Me gusta mucho este disco, la verdad. Y George Harrison decía en el año 1970 que era la vida, ¿no? Decía cuando sacó ese tema llamado What is Life. Y que un músico tan importante, tan veterano como Lars Eriksson, pues ha querido recoger en su último trabajo, que recopila algunas de las piezas claves que le han ido de alguna manera haciendo camino, ¿no? Experimentando, evolucionando o inspirando para hacer una notable compilación de música clásica, que es a lo que siempre se ha dedicado. Lars Eriksson, y también pues a través de su sello ha ido sacando. Una de las canciones que de las personas que están ahí dentro es esta, What is Light? Your Heart is on Fire. What I feel, I can't say. And my love is there for you any time of day. But if it's not love that you need, then I try to make every sense succeed. Original estaba incluido dentro de aquel disco llamado All Things Must Pass, el tercero que sacaba George Harrison, y en este set de versiones que se pueden conseguir a través de la propia página que dedica Lars Eriksson a su sello. Puedes hacerte también con el resto de las canciones que están ahí, de temas que él Pues seguro que tiene muchísima más, pero bueno, de momento ha englobado esta. Vamos a escuchar alguna otra porque realmente están muy bien estructuradas, son rapiditas y rápidas a escuchar y además muy muy enganchonas. Eric Mason, que a través de Lion Music pues se saca sus composiciones y también sus discos y las de otros músicos más jóvenes, también muy veteranos, sobre todo hay mucho de neoclásico. Siempre ha sido una apuesta importante por sobre todo seguir corrientes de algunos instrumentistas que a lo mejor no, músicos importantes también, pero que a lo mejor no tienen una difusión tan grande, tan notable, pues a través de distribuidoras mayores. Las canciones, dice Lars, que ha querido aquí incluir, es una colección de versiones de los artistas con los que creció en la adolescencia, mucho antes de convertirse en guitarrista, y que le influyeron pues en esa infancia, ¿no? Él las ha arreglado, las ha adaptado en cada pista de la misma forma que lo hace con sus propios temas, por lo que las versiones son muy parecidas a las originales, pero con ese toque especial. Aparte de What Is Light, está You Have Done Nothing de Stevie Wonder, Will McCain de T-Rex, Mark Bolan, y Blues de Jimi Hendrix, Easy Living de O'Brien Heath y En Maretta de Deep Purple, que también se incluía en el tercer trabajo, el Deep Purple 3 de los Purple, que sacarán en el año 1969. Es Lars Eric Mason, En Maretta, Deep Purple. Emerita, did you get my letter? I sent it to you. Oh, Emerita, do you still feel when night is falling? Something's calling. Oh, Emerita. Vamos a escuchar en Mr. Virus a otro de los guitarristas, instrumentistas que durante estos días tiene en la calle también un amplio catálogo de canciones muy personales bajo el título de ese disco llamado Guitar Force. Es Víctor Smolsky, que sonará a muchos, aparte de porque tiene un nombre bielorruso, porque él nació allí, porque desde finales de los 90 entró a formar parte de la formación alemana Rage, que con los que publicó un montón de discos. Lo hemos visto en unas tantas ocasiones y siempre ha sido un portento en las filas de la banda de trascendencia sin duda alemana, porque es donde siempre han tenido el cuartel general. Luego hizo aquella historia llamada Linguae Mortis Orquesta también, fue del último que hizo, que era un proyecto entre los propios Rage y esa formación orquestal de Barcelona, y luego pues una vez que tuvo los problemas o las historias que tuvo con Rage, pues con su compañero, pues se marchó, hizo Almanac, con quien sigue sacando cosas, y ahora pues esto en solitario con bajo Víctor Smolsky, Guitar Force, el poder del sonido instrumental. We'll be right back. Guitar Force, que es un disco muy dinámico, donde el multiinstrumentista Víctor Smolski ha querido darle un toque especial, introduciendo él sus propias guitarras, como no, partes de piano también, hechas por él, de teclados, del cello y el sitar. También lo incluye él, y aparte pues se ha rodeado de algunos músicos viejos conocidos de Almanac, por ejemplo. El bajista en este tema está tocando en las tres primeras canciones, Tim Rashid, el bajista de Almanac, participa con su bajo de alguno de los temas, pero también otros como Jürgen Naut o Franit han hecho sus partes de bajo en algunos otros temas del disco, así como ha contado con Peter Pibby Butner, su ex Enrage, en una de las canciones de este álbum. Para las baterías, Kevin Knott, Michael Collar y Dirk Zimmermann son los músicos que han aportado pues esas otras partes que pues a lo mejor él no domina con tanta precisión, y ha dicho: mejor hagamos una cosa sensata y bien tocada con estos otros músicos que van a dar esa redundancia a sus nuevas visiones de inspiraciones y canciones, partes, como él dice, que considera amplias y variadas dentro de este álbum, porque él ha querido que sea un álbum variado, con algunas ideas de su visión de Johann Sebastian Bach y, por supuesto, de su paso por Almanac, su proyecto más reciente, o Reichs, con quien ha compartido tantísimos años de carrera musical y de vida. Los progresivos Jaquín sacan dentro de un mes, porque será a principios de marzo cuando lo publiquen, un nuevo disco llamado Fauna, y con ese título han querido a cada canción dedicársela a un animal distinto. En la portada aparecen algunos de ellos, pero en primer plano aparece un mono muy elegante, afortunadamente sin pistolas, nada peligroso, y que, como todo animal que está metido dentro, pues tiene su particular dedicatoria conceptual, creando un disco de alguna manera, una visión conceptual y curiosa, ¿no? Porque en la canción que vamos a escuchar ahora, que es otro adelanto que además publicaron este 14 de febrero a propósito del día San Comercial, San Valentín, que bueno, pues se llama Lockbite, amor a mordiscos, a bocados, que se lo dedica a la viuda negra, que es una canción dedicada al apareamiento de la araña de la viuda negra. Por eso lo publicaron en San Valentín con esa doble intención, porque sabéis que el apareamiento de la viuda negra es tan peligroso como estúpido para el macho, ¿no? Porque él se deja devorar por la viuda negra, la viuda negra macho, por la viuda negra hembra, porque la copulación sea mucho más duradera y placentera. Termina lanzándose directamente para que la devore la propia hembra. Es parte de ese curioso ritual que tienen algunos animales. Bueno, algunos animales que no están tan lejos de la mentalidad de los propios hombres. Lockbite. Yeah. Bueno, Jaquín, que alguno está diciendo, pero joder, cómo se han alejado del el estilo que todos tenían en mente, ¿no? El estilo progresivo. Bueno, la verdad es que es un tema que dicen ellos que les ha inspirado para hacer la canción, para componerla, tanto Phil Collins, que es un tema de amor optimista, a pesar de lo de la viuda negra, y que se han inspirado en Phil Collins por un lado y en Cannibal Corpse por otro. Cannibal Corpse, imagino que es por la tendencia canibalista o caníbal de los animalicos en sí, ¿no? Y luego hay, es un disco variado, amplio, que podemos decir que voló un montón. Seguiremos escuchando ya hemos puesto alguna otra cosa anterior a este Fauna de los Jaquín. No, me estoy riendo y perdonadme, es que Fauna me llevaba a Faunia ahora mismo, cuando lo visité hace tantísimos años ahí en Madrid, en la zona de, bueno, que no sé de Madrid saber dónde está Faunia, y en la zona de Vicálvaro y de por ahí, y fui a verlo y me quedé alucinando cómo engañaban a los animales allí para crear un hábitat en los que ellos se sienten a gusto. Y los pingüinos corriendo por un montón de bloques que eran de cemento pintados completamente de blanco para que ellos pensaran que era la Antártida, eso, o sea, el Polo Norte. No sé dónde están los pingüinos realmente, no en todos los sitios, y en realidad era Madrid, pero ellos corrían por ahí así a dos patas. Hombre, lo raro sería que corrieran a cuatro patas los pingüinos. Pero bueno, ya era raro verlos ahí entre los bloques de cemento allí, pam, pam, pintados de blanco, calimpolutos. Parecían los pueblos blancos de Andalucía. Y ellos por allí, entre el frío, pensando que estaban en su, claro, una tierra, engañados. Pero bueno, que el rollo ese poperillo que tiene el tema de los bytes de Jaquín me ha llevado a pensar que, bueno, que ya sabéis que los músicos hay veces que se evolucionan o experimentan con otras corrientes, otras tendencias, e incorporan otros elementos que enriquecen sin duda cosas que tienen ahí apartadas y no pueden sacar en sus cosas de siempre, en sus músicas, sus proyectos, sus bandas de siempre, y que hay veces les sale bien y hay veces que, bueno, pues la gente no lo interpreta de la misma manera. Pero yo creo que hoy la mentalidad humana, salvo la estupidez talibán, yo creo que entiende que los músicos quieran ofrecer eso también, esa visión a sus seguidores. Y me ha llevado ahora mismo a buscar una canción corrida, cuando rindo voy a poner otra cosa, de ese grupo italiano llamado The Strage, se escribe The Strage con G, de Strange, que del que participa en una canción de Devin Townsend, con, es un grupo curioso, un poco también complicado, o sea, con ese dinamismo de experimentar, ¿no? Y de la subida de tono. Está, lo vas a escuchar ahora mismo. Así que es una actualidad, es una novedad, así que viene muy bien. Lo editan a través de Century Media y el tema se llama Private Party, la fiesta privada. La party privada que se han marcado los italianos con Devin Townsend, que ya sabéis que es su último trabajo, también ha ampliado hacia otras tendencias musicales más suaves. There's a pirate party in my soul. suits me. I'll be here just not for you. All these years you talk, seizure of the jaw. Come on, let it go. You make me talk, I'm not your boy. Strange, que a lo mejor no es una banda tan conocida, pero que aquí, pero que lleva funcionando ya bastantes años, desde que publicaran su trabajo primero Urban Bean en 2007. Paolo Colavolpe en la voz, Matteo Di Giorgia en la guitarra, Federico Paulovic en la batería y Ralf Salati en la guitarra. Es la banda que hace unos meses, hace finales del verano, entre el verano pasado y finales de este año que hemos terminado hace nada, publicaron So Much, Too Much, mucho es demasiado, más o menos, ¿no? Y en él, pues yo pienso que en algunas canciones, como esta, algo que te hace recordar aquel tiempo fresco de bandas como Faith No More, como Red Hot Chili Peppers, como White Thrash, no sé si recordaréis esta banda que metía algunas partidas también de trompeta, de saxo. Joder, cómo molan White Thrash. Algún día habría que hacer un programa dedicado a todas estas tendencias que eran tan raras en su momento y hoy en día proliferan tanto los grupos que afortunadamente lo de raros o extraños se ha quedado en algo habitual, porque ante la música tan poco evolucionada o tan corriente, ¿no? De buenos discos que se sacan, eso no quita que sean buenos discos, pues siempre este programa siempre ha pedido Mr. Virus desde que empezó a hacerse en 1989, siempre ha tendido a escuchar a las bandas más deformes mentalmente a la hora de inspirarse y sacar cosas inauditas o extrañas, creativas al fin y al cabo. Bueno, vamos a escuchar otro tema, ¿no? Pues ya que nos hemos puesto así con Disgrace, esta canción de ella participa Devin Townsend en ese Private Party, en ese tema, pero hay una canción que se llama Vaseline, con V, Vaseline, que es una versión de aquel clásico que sacaron Stone Temple Pilots de la época del fallecido Scott Weiland, ¿no? La buena época. Ellos siguen, Stone Temple Pilots, con otro cantante. Además, los vimos en la última edición que vimos de Hellfest, la última o la anterior, de 2019-2018. Tuvimos ocasión de ver a los nuevos Stone Temple Pilots allí con ese otro cantante. Nada tiene que ver con su época gloriosa, pero bueno, ahí se mantienen. El tema es Vasoline y es su propia visión de esta formación italiana. Skid Row tiene un nuevo disco, se llama The Guns Are Here. Y este es el comienzo de esa patada en la boca que te pega. Hell or High Water. Hide away, it's too late to pray. Don't burn the devil when realmente suena contundente, como si quisieran puntualizar bien sobre las IES, que ellos están con un nuevo trabajo de vuelta, con toda la intensidad, con todas las ganas de descargar energía. Y a veces, pues, volver a involucrar a antiguos seguidores que se han visto de alguna manera más ausentados de los últimos tiempos de la banda, pues que vuelvan al redil y que estén ahí de nuevo apoyando, dando toda la fuerza que necesitan en estos tiempos duros en las bandas, en los que se están encontrando a veces problemas de agendas, ¿no? Y bastante competencia a la hora de poder tocar en lugares, ¿no? Dada la saturación que hay después de ese parón de pandemia. Sin duda es un disco con una estructura dura y con enganche. The Guns All Here, Skid Row. Y también lo es Joel Intaner con su nuevo look y su nuevo álbum llamado Billy of the Beast, El vientre de la bestia. Esto lleva por título Black Sam. Nothing is real now. trabajo que casi casi está hecho a medias entre Joel Linterner y Peter de Tangred, a quien ha confiado casi que, bueno, el producto sin duda y el producto final y parte de la creación del mismo, porque aparte de encargarse de la grabación, producción y la mezcla de este disco, ha metido las guitarras, las partes de bajo y algunas programaciones que le dan un toque instrumental, orquestado, absoluto, y que hace pues realzar las composiciones de este Billy and the Beast. Trabajo también interesante. Como no, como lo que suena aquí en estos momentos, en el sitio donde te encuentres oyendo, Mr. Virus, pasada ya la hora de este programa de fin de semana, o cuando decidas escucharlo a través del podcast de Mr. Virus, cualquier plataforma que se preste. Sabes que a través de iVoox puedes escucharlo cuando tú quieras. Esto y lo anterior que vamos a ir colgando, que queda para tus ratos de distracción, de ocio, o cuando estés aburrido y no sepas qué hacer, pues dices, mira, voy a intentar aburrirme un poco menos, y entonces pues ya escuchas algún programa que veas antiguo. Sabes que en la presentación de cada programa aparece ahí un listado de las canciones cronológicamente que van sonando, y ahí dices, pues me apetece oír esto. O como algunos dicen, voy a meterme y no voy a, y voy a ir a algo que no conozco nada. Bueno, pues así descubres. Claro, no seas tonto, tu prueba. Esto es lo nuevo de Queen Rage, o lo último que tienen publicado, se llama Hold On. Está incluido dentro de ese disco llamado Digital Noise Alliance. We'll be right back. Bueno, el tema How Long, que también iba con su correspondiente videoclip de apoyo, es una inspiración, ¿quién iba a decir? Claro, en un pasado ya lejano, nadie pensaría que iba a existir Internet. Cuando empezó Queen Rage no había Internet, evidentemente, por ejemplo, ¿no? Pero que iba a inspirar de tal manera a tantos grupos, porque ya he leído sobre canciones que se centran en este tipo de temáticas en las redes sociales de un montón de grupos de aquí, españoles y de fuera. Y Queen Rage pues también tiene su particular visión en este tema How Long, de las redes, o de cómo las redes sociales pueden causar bajonazos terribles a quienes se las creen, ¿no? Entonces, pues está un poco centrado la letrística en cómo se han convertido en un falso barómetro del valor de uno mismo, ¿no? Esencialmente influyendo y afectando a la autoestima de uno mismo, cuando es la persona se cree todo lo que ve en las redes sociales, se lo traga, como la gente gana dinero, es popular, tiene fama y tienes a los youtubers, y entonces se esfuerza en, pues de alguna manera, en intentar ser como ellos y intentando buscar likes, o sea, los likes, ¿no? O sea, que los me gustas y cosas de este tipo, y que tus fotos sean visibles, que se compartan, o, y si no, pues te da un mal rollo que te vienes abajo. Bueno, pues ya sabéis que en muchos de los casos es un mundo irreal las redes sociales, y hay que tenerlas hasta cierto punto en el punto de mira, ¿eh? Son un arma de doble filo. Son interesantes para algunas cosas, para el marketing, para darte a conocer, sí, pero hasta cierto punto, porque luego hay tantas cuentas fakes y tantas cosas que la gente compra para tener volumen, ¿no? De amigos y de seguidores y tal, que en realidad luego muchas marcas de instrumentos, incluso los propios músicos, les dicen: si tú quieres que yo te patrocine, es que podría hablar y pero sin dar nombres, dime cuántos seguidores tienes, y depende de los miles o millones con los que cuentes, te voy a patrocinar o no. Cuando la mitad de esos seguidores que uno pueda tener, incluso es gente, no que ya no, que no conozca, sino que, ya sabes, a la mínima te intenta clavar un rabo, o cualquier cosa, porque son cuentas piratas o de dudosa procedencia, que te llevan a situaciones. Hay veces que, bueno, que te roban lo que pillan por delante. O sea, la pasta, la virginidad, si es que aún la tienes, la conservan o tus cuentas. Bueno, Queen Rage. Nos vamos a Cantabria, venga. Mientras voy a por un paquete de Kleiner más. Escuchar música tan sentimental me está haciendo recordar viejos tiempos. Y Queen Rage hay veces que me lleva, aunque tenga otro cantante distinto, a aquellos tiempos iniciales, aparte del resfriado que tengo, claro. Emboque, que sacó el pasado año La Era Perdida, el séptimo disco de estudio, con esa grabación y masterización en los estudios Sonon Arc en Cantabria, y que, bueno, pues tiene piezas tan sentidas y emblemáticas como este tema llamado Junto a Ti. Emboque, una banda muy, muy chula, ya sabéis, la queremos mucho, Emboque. Una vez soñé que una ninfa llegó, suavemente se posó en mi corazón, me enseñó a querer, a amar sin condición. descubrir el verdadero amor y sentir que soy feliz cuando estoy junto a ti. Luz en su mirar, poemas en su voz, verla sonreír, todo me cautivó. Sueño acariciar, besar toda su piel, dulce sabor que en mi vida olvidaré. Soy feliz cuando estoy junto a ti. Si me ves caminar, si me ves tropezar, si ves caminar. que me caigo, es que estoy aquí, es que estoy de paso. Si me vas a ayudar, si me pierdo en el mar, si me ahogo en un vaso, sácame de aquí, llévame del brazo. Siempre me arropas cuando el frío no permite que un abrigo guarde mi fe. Laberinto desde las alturas es más frágil, sin duda llegaré. Tu olor me trae el recuerdo. Música de Manu, de Manuel Ángel Mart, con su nombre artístico, hizo este disco llamado Tierra y Fe, que de forma póstuma se editó y se presentó el 4 de noviembre del pasado año 2022 en el Gran Teatro de Córdoba. Las emociones a flor de piel, o sea, poder estar ahí, como tuve ocasión de ser afortunado de sentir esas emociones por parte de todos los músicos, amigos, familiares que estaban ahí arropando unas canciones al final de alguna forma malogradas, porque venían siendo, están ahí, son ya historia. La inspiración de todo lo que iba pasando en vida y llevándolo, plasmándolo en su estudio de grabación para que esto lo pudierais tener vosotros y disfrutar. Parece ser que solamente serán dos conciertos, dos presentaciones, esta que se hizo en Córdoba, su tierra natal, en noviembre del pasado año, y la que se hará este 18 de febrero en el Teatro Barceló, imagino que repitiendo la misma escenografía y la misma presencia y colaboraciones que ahí que también hubieron para entregar todo el sentimiento y esas canciones que tenían de alguna manera que ser presentadas. Y esa, de esa alguna manera, es una manera muy muy honrada y sin duda todo un homenaje, todo un tributo a Mark, a Manu. Mark de Paso. Y esto es Del Alma, todo junto, la nueva banda donde participa bueno, músicos importantes dentro del rock, del hard rock español. Ramón Laje está cantando, Manuel Ramín en las teclas, el compositor y conocedor bien de lo que es este tipo de sonido, ya que formó parte de Avalanche, de Adventus, también Mago de Oz. Manuel Seane, inductor principal a la guitarra, Burning Kingdom, Mago de Oz. Luego está David Lane en la batería de Celtian, y Jesús Cámara en el bajo de Dead and Legacy. Esto lleva por nombre Mañana Vuelve a Oscurecer. Pues es Del Alma, y esa voz tan timbrada, tan interesante, tan propia, la de Ramón Laje, que escuchamos en su momento en tantas ocasiones al frente de esa etapa de Avalanche y que llevaba pues un montón de años sin hacerse de notar. Y ahí la tenemos en esta nueva banda, en este otro proyecto de esos músicos mencionados, es llamado Del Alma. Interesante. Mañana vuelve a oscurecer. Y esto que escuchamos ahora es Enforcer Running in Menace. Es un tema que ya estaba creado hace años, pero que han vuelto a revivir los suecos en esta ocasión, en este principio de año, pues dándole un nuevo tinte, una nueva versión que pertenece a 12 años hacia atrás, porque fue en 2010 cuando se publicara. Bueno, la banda que sacará nuevo disco, con este ha hecho un nuevo vídeo también, ha filmado algunas cositas para ir promocionando con cada cosa que vaya sacando, y bueno, pues ahí están Enforcer, que siempre hay veces que los grupos igual también necesitan darle una nueva vida a alguna composición ya antigua, pues para sentir que cuando la toquen en directo con una nueva reestructuración, pues a lo mejor no se aburran, ¿no? O se sientan un poquito más activos dentro de ella. Bye. Pero es que además de este tema remezclado con otra versión, otro tinte sonoro que han puesto de nuevo de relevancia, Enforcer anuncian que tendrán nuevo trabajo para principios de mayo, nuevo disco que llamarán Nostalgia y que supondrá pues la vuelta a los estudios con ese sexto disco después de 4 años de no grabar nada nuevo, aunque sí han hecho, hicieron en 2021 publicaron Light by Fire 2, un disco en nuevo disco en directo, y bueno, pues vuelven con nuevos inox de hard rock y metal como este que te adelantamos, que estará dentro de ese próximo disco llamado, el tema se llama Coming Alive, el disco llevará por nombre Nostalgia. Qué bonito título, ¿verdad? Para, ya que tenemos clientes a manos para ir utilizándolos poco a poco. Enforcer adelantado en este programa Mr. Virus para que vayas sabiendo que Motorhead siguen estando presente en sus vidas. Y hace un momentito hablamos de los lavados de cara que hay veces, o los limpiados de canciones, las variaciones que los grupos hacen de sus nuevos temas, o sea, antiguos temas, conviértelos en nuevas composiciones, o a veces metiéndolo, incluyendo algunas variaciones en los propios textos, pues para entretenerse, seguramente que, bueno, hay veces que sí, que algunos lo hacen porque sí, porque no tienen otra cosa que hacer, ¿verdad? Los que les sobra el tiempo, o los que emplean tanto tiempo en un estudio que hay veces que se quedan sin nada que hacer y dicen, pues venga, vamos a... Nah, seguramente que todo tiene una motivación, si no, no saldrían cosas interesantes. No rebuscas, no revives una pieza o un disco entero, sino por algún motivo. La Kuna Koi lo ha hecho con un disco íntegro, como es este Comalies, que se publicó en 2002, es decir, conmemorando más de 20 años después aquel tercer disco que publicó Cristina Escabia y Andrea Ferro, esas dos cantantes y el corazón de lo que ocurre en la formación italiana. Comalies 20 pues supone ese resurgimiento de las canciones con un tinte distinto y actualizado. Esto es Angel's Punishment. E o total de mortes já chega a 6.329. Pues eso del cielo y las creencias religiosas, pues depende desde el ángulo, el prisma y la cabeza con la que se mire, ¿no? Ahí estaba Lacuna Coil. En este disco, uno de los temas que habría en el álbum era Heaven's a Lie, El cielo es una mentira. Y luego, pues tenía temas como este, el Ángeles Castigadores, ¿no? Unos, que evidentemente ahí mencionaban ya cosas que no se mencionaban en aquella canción, como el coronavirus. En la canción de 2002. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque ahora vamos a escuchar a Lázaro, del grupo Ruinas, que es con el que nos vamos a marchar hasta la semana que viene. Y entonces, pues alguno dirá, ¿ni qué? Pues bueno, pues estaba la semana que viene. Pues nada, pues Lázaro, ya sabes que era Lázaro de Betania, el personaje aquel bíblico del Nuevo Testamento, que Jesús resucitó. Le dijo, o sea, ya sabes eso de Lázaro, levántate y anda. Eso lo dice mucho mi madre. Me dice a mí cuando estoy con resaca, me dice, venga, me lo decía antes. Ahora vivo ya en mi casa, hace ya años. Pero cuando estaba en la suya, me decía, venga, Lázaro, levántate ya y no bebas tanto. El próximo día. Entonces, Ruinas, que es algo realmente interesante, lo lleva a otro terreno de lo que el testamento de Juan, que luego hicieron santo, nos quería dar a entender. Bueno, pues la banda de Robert Bustaland, Leyendas Españolas del Green, del Death Green, Machetazo, ha vuelto con este trabajo desalador, brutal, por momentos insólitos, donde los temas de la muerte, una visión apocalíptica del cristianismo y una sensación de fatalidad inminente se persiguen sin descanso. Eso es parte de lo que tiene esto llamado Ruinas, ese nuevo proyecto, y esto es el tema extenso que se aleja un poquito de todo lo demás que hay previo y que utiliza para cerrar, llamado Lázaro. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. La semana que viene, si tú quieres y Cristo lo permite, estamos de vuelta.